Bueno, mirá, ha cambiado la situación de la escuela de estética, ya se encuentra ocupando el espacio de los talleres, el lugar de donde nos sacaron hace más de un mes más o menos. Fue largo el tiempo que estuvimos con los padres, esperando a ver cómo se solucionaba la situación de la comunidad de la EP21 para poder volver nosotros. Y luego de 2 semanas, 3 semanas, en las que los chicos de la EP21 viajaron hasta la EP25 con los docentes en los micros, llevando las sillas, se produjo, claro, como está, un desgaste. Y por suerte, ellos como comunidad actuaron como correspondía y trataron de fiscalizar de alguna manera los arreglos que se venían haciendo en la escuela, y lograron así, de esa forma, que se habiliten algunos salones y creo que un baño, hasta donde yo sé. Esto permitió de que ellos tomaran la decisión, bueno, de no viajar más a la escuela de estética y de quedarse en ese lugar y seguir continuando la fiscalización de estos avances en cuanto a la infraestructura. Yo, con respecto a lo otro que tendría que ser, ¿dónde está la plata o qué pasó con el pago, la empresa y todo eso? No tengo información, pero celebramos que la Escuela 21 haya tomado la medida que tomó los padres para que los arreglos fueran hechos en el tiempo y forma que pudieron haberse hecho muchísimo antes, eso no cabe duda, pero en este tiempo ellos trataron de que esto se hiciera para que los chicos tuvieran un lugar y lograron así por lo menos un pequeño avance. La escuela 21, lejos está de que esté terminada, como así también el resto de otras escuelas que están sufriendo en el distrito la misma situación. Nosotros, por eso, pudimos volver a ocupar nuestro espacio con mucha alegría ya. La semana pasada fue a raíz de la conmemoración de 10 años ya de Fuente Alba, de lo que ocurrió. Bueno, conseguimos una plaquita y la pusimos en recuerdo del maestro Fuente Alba, pero además también coincidió con el retorno al espacio. Fue muy significativo el momento con los padres. La verdad que hubo mucha emoción porque esta situación ha generado, por el contrario, lo que se esperaba como por producto del dilatamiento, del extrañamiento, de alejarnos de nuestro espacio, ha generado justamente lo contrario, un lazo inquebrantable con la comunidad de los padres, de los chicos con la estética, y algo muy significativo que bueno, que surge de la pérdida del espacio, de un lugar donde no, donde estábamos brindando las clases, donde ya habíamos comenzado el ciclo. Que pase esto, la verdad que nos unió un montón, y bueno, sacamos algo positivo por decir así. Bueno, lo demás es que fue iniciado, no cayó en saco vacío, porque los padres con los petitorios, con las reuniones, producto de las reuniones y de los acuerdos y las actas, ejercieron la presión necesaria como para que, bueno, acompañar la situación de los chicos de la EP21, solidarizarnos con toda la comunidad y, bueno, visibilizar a través de las entrevistas y a través de los comunicados con ustedes la situación no solamente de la EP21, sino de la Escuela de Estética, de la Secundaria 14. Hay muchas realidades al tiempo que están ocurriendo que, bueno, que merecen la atención totalmente de todo. Ahora, ¿pudieron volver la semana pasada entonces ustedes a la escuela de estética? Sí, ya retomamos las actividades. No, lo que nos queda a nosotros es que como la obligación, además de cumplir con lo que se espera dentro de una normativa como docente, uh-huh, y por pertenecer al sistema, bueno, la reflexión necesaria y además el continuar con la energía con la que habíamos empezado este ciclo lectivo, que era mucha y muy buena, uh-huh, como siempre, y brindarles a todos bueno, la tranquilidad necesaria como para seguir continuando con los talleres. Bien, bien. Bueno, en alguna, sí. No, celebramos que hayan podido retornar al espacio, que puedan darle continuidad a los talleres, retomar todo lo que habían proyectado en el inicio del año. Y bueno, habrá que ir acompañando, como decías recién, esas otras experiencias y esa otra fiscalización para que, bueno, las otras escuelas que también están siendo afectadas por estas horas en el distrito puedan ir también recuperando su espacio en forma completa y no parcialmente, como ahora que tienen que convivir con la obra todavía, lamentablemente, ¿no? Como contabas de la 21. Claro, no es fácil, porque ese tipo de situaciones despiertan la solidaridad, la empatía que no tienen los funcionarios que toman este tipo de decisiones. Claro. Así que lo único que me queda es reflexionar que nosotros tenemos el poder de poder hacer cumplir las cosas como están estipuladas, o por lo menos lo que nos sugiere el sentido común. Uh-huh. Para este tipo de decisiones faltó muchísimo en cuanto a sentido común, en cuanto a criterio, uh-huh, en cuanto a consenso, en cuanto a consulta. Uh-huh. Y no se fijaron en la comunidad cuáles habían para perder. Uh-huh. Y lo bueno de esto es que la reacción de la comunidad siempre, si es así, si es determinante, entonces va a cumplir y va a tratar de rellenar esto que no se tuvo en cuenta, uh-huh, que es la reflexión entre todos, el trabajo en conjunto, uh-huh, en consenso comunitario, una especie de poder pensar de forma colectiva, uh-huh, y así reaccionar y así tomar el problema y bueno, encontrar la solución. Uh-huh. Así que celebro que los padres, como la fuente para nosotros de matrícula, ellos llenan los chicos los talleres, así, uh-huh, no solamente eso, sino que también se preocupan en mayor grado y importancia, uh-huh, acerca de qué es lo que pasa con las escuelas cuando toman esta decisión. Así bien, que la comunidad siempre firme y con los brazos en alto y reclamando logra muy buenos resultados.